La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...23 de septiembre... Hemos iniciado la semana número 25 del tiempo ordinario en nuestra liturgia católica. Es día lunes, San Pio di Pietrelcina, italiano, reciente, empieza a ser muy socorrido en la devoción. Él nace en 1887, precisamente en Pietrelcina, en Italia. Y todo el trayecto de su vida terrena termina el 23 de septiembre de 1968. Muy reciente, este sacerdote de la Orden de Hermanos Menores, capuchinos, que vivió en el convento de San Giovanni Rotondo, en Italia. Poco a poco vamos sabiendo más de su vida. Su distinción, como en todo santo, es la caridad, pero la caridad tiene tantas formas, tantos rostros. Él se distinguió por ser transmisor, dispensador de la misericordia de Dios, especialmente a través de la escucha, de la dirección espiritual y de la administración del sacramento de la reconciliación. Él, obviamente, buscó identificarse cada vez más con Cristo crucificado. ¿Para qué? Para colaborar en la obra de la redención. Gracias, Padre Pío, como se dice todavía en esa región sureña de Italia. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Texto breve es el capítulo 8. Del Evangelio según San Lucas. ¿A qué nos lleva hoy esta palabra? Llama la atención esa expresión que usa Jesús ya casi al terminar. Fíjense, pues, si están entendiendo bien. Es de llamar la atención que Jesús diga esto, pues, a sus discípulos, a unas personas que estaban cercanas a Él, pero que también pertenecían a una sociedad en la que se privilegiaba sobre todo la escucha, el lenguaje oral. La escritura estaba todavía muy limitada. Y la intención aquí de Jesús es que no solamente basta escuchar, es necesario llevar lo que se escucha, llevarlo a la vida. La necesidad de que esta actitud, escuchar, abre los oídos del corazón, se interrelacione con la vida, con la puesta en práctica. En otras palabras, no basta oír ni escuchar. Es necesario dar los pasos siguientes. llevarlo, repito otra vez, llevarlo a la vida, irradiarlo en la vida, como lo hizo María. Escucha y guarda en el corazón, como lo hizo San Pío de Pietrelcina. Así estamos invitados hoy a hacerlo bien, revisar pues si realmente escuchamos o fingimos escuchar. Esto último sería desastroso porque nosotros mismos nos estaríamos mintiendo. Es día lunes, haz de este día un día maravilloso, claro que sí, quítale ese prejuicio, ay, qué tristeza el lunes. No, quita ese prejuicio, nada de eso, velo como una nueva oportunidad y entonces será un buen día.